parte de mí, de lo que hiciste feliz a mi corazón. Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí, de lo que hiciste feliz a mi corazón. Gloria mía, ¿por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy tan solo?